del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Número 10. La X Top Dance. No, alcanzamos a arrancar de una vez el programa con Blue Boy, que es la primera canción de nuestro conteo, pero nos estaba cogiendo ventaja Blue Boy con Remember Me. Pero aquí vamos, haciendo la presentación, por supuesto, oficial de la X Top Dance. Las 20 fueron esta mañana, las 20 de la X. Ahora estamos contándoles cuáles son los éxitos dance más importantes de la X 96.5 en este fin de semana. Bienvenidos a este conteo que se llama la X Top Dance, y que cada 8 días les muestra cómo se mueve ese género alrededor del mundo, porque la música no debe parar de sonar, y por eso estamos con ustedes entregándoles siempre más música aquí en los 96.5. ¿Listos para conocer cuáles son esas 10 canciones? Bueno, yo estoy perfectamente listo con mis 10 propuestas musicales. Hoy además 3 súper recomendados que tengo para ustedes y que van a ir conociendo justamente a lo largo de nuestro programa. Así es que conéctese con nosotros. Estamos a través de señal en streaming en cualquier lugar del mundo, donde quiera que estén. Nos pueden escuchar a través de nuestro website, la x965.com. Así se pueden conectar con nosotros y estar pendientes de lo que ocurra en esta tarde. Tenemos 10 canciones, 10 artistas, un poquito más de 10, porque hay algunas que vienen justamente en colaboraciones. Así es que vamos a escuchar lo que pasa en el mundo con esta música, la música dance que no se detiene, que no para de sonar. Y para contarles que esta semana pues tenemos 2 canciones que abandonan nuestro conteo. Tenemos que decirle adiós a Lose Control, una canción que nos sorprendió la verdad muchísimo y tuvo muy buen rendimiento al interior de nuestro conteo. Una canción que vino de Italia, justamente con esta agrupación, la agrupación Medusa, que ha tenido un rendimiento tremendísimo dentro de la música dance con su producción, con tanto house que nos entregó en el 2019, y bueno, sigue haciéndolo en este 2020. Así es que despedimos esta super canción con Medusa y los chicos de Good Boys Lose Control de nuestro conteo. Bien, tenemos que contarles que despedimos otra canción más, es decir, son 2 canciones que abandonan nuestro conteo en este fin de semana. Y Jack Jones con Martin Solveig y Ray, que bueno, juntos ellos dos, Martin Solveig y Jack Jones, forman un proyecto llamado Europe o Europa, con el que han hecho ya una muy buena incursión dentro de la música dance. Reclutaron en esta oportunidad a la británica Ray con Tequila. Esto que suena de fondo también, pues lo despedimos de nuestro conteo. También abandona nuestro conteo esta que era la posición número 10 hace 8 días. Sale de la X Top Dance. Quiero decir que tenemos 2 nuevos ingresos. Hay 2 canciones nuevas que entran a ser parte directa de nuestro conteo. Esas 2 novedades más las 3 recomendadas pues nos dan un buen número de canciones nuevas que vamos a escuchar hoy. Así es que listos, preparados a través de nuestra estación y nuestras redes sociales también, para que se reporten conmigo a esta hora y me cuenten dónde están, qué andan haciendo, qué parte de la ciudad están. Y sabemos que todos estamos en casita, en casa con la X, numeral en casa con la X. Así es que cuéntenme desde dónde me escriben, en qué parte de Cali están y cómo se disfruten este sábado con nosotros y nuestro conteo. Arranquemos entonces de una vez con las posiciones número 10, número 9 y número 8. En la casilla número 10 vamos a escuchar esta canción que ya teníamos por ahí el inicio, Blue Boy, este track que es un track original de 1997 a cargo de DJ Alexis Lex Blackmore. En ese entonces también puesto un rendimiento bastante interesante en listados musicales, y ahora es retomado por un DJ que se llama Frank Lizardo, que ha hecho este remix que vamos a escuchar en la posición número 10. Viene bajando de la casilla número 9, se ubica en esta posición, la número 10, y aquí la escucharemos pues arrancando nuestro conteo. En la posición número 9 tenemos a Robin Schulz y a Lida. Viene en el lugar número 8, desciende también una posición, son 11 semanas en total en nuestro conteo, y fue con lo que abrió este 2020 este DJ alemán Robin Schulz. Al lado de la voz de Alida, ahí estará con In Your Eyes en la casilla número 9. Y en la posición número 8 tenemos nuestro primer nuevo ingreso para hoy. Es un DJ que ha tenido ya previamente dos excelentes sencillos que lo han dejado muy bien plantado dentro de la escena dance. Es un productor australiano que llega ahora con Freaks, él se llama Fisher. DJ Fisher hace presencia ahora en nuestro conteo con su más reciente canción, Freaks. En la posición número 8 entra directamente allí como nuestra primera nueva entrada en este conteo. Arrancamos entonces con las posiciones número 10, número 9 y número 8. Esto se llama la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. I can feel the fire come alive. So was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Cause I can hear the thunder from afar. A lightning in the dark. La X Top Dance. Shoes come off and freaks come out. Stop Dance. Ahí teníamos el primer nuevo ingreso de esta semana en nuestro conteo. La X Stop Dance suena a esta hora en la X96.5. Ustedes se reportan allá del otro lado a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Y recuerden que también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, arroba la X 965. Ahí estamos también interactuando con ustedes, saludando a nuestros oyentes, por ejemplo, a Juanes200404, que nos saluda por ahí hasta ahora, está conectado hasta ahora, dice, saludos desde casita, con esta lluvia que cae, sí, por lo menos acá en el norte de la ciudad, todavía está cayendo agüita a esta hora, ha sido una tarde pasada por agua, la mañana bastante soleada, y desde la tarde hacia acá, pues con agüita en la ciudad de Cali. También por acá nos están reportando Jonathan Daza, Tatiana Caicedo, también está Claudia Rodríguez a través de arroba la X965, que es nuestra cuenta en Twitter. Por ahí pueden utilizar el hashtag en casa con la X, numeral en casa con la X o numeral la X Top Dance, para que me cuenten si están a esta hora conectados conmigo, conociendo los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Hablando de música dance, pues ahorita a las 8 arranca nuestro Residente X con muy buenos beats para que acompañen esta noche de fin de semana. Y como la música no debe parar de sonar, pues también nos vamos para Facebook, porque tendremos hoy con DJ Danny G un live desde donde está Danny DJ en el sur de la ciudad. Vamos a tener un live a través de nuestra cuenta en Facebook, a través de nuestro fanpage, la X965. Así pueden buscarnos a través de Facebook, la X965. Allí van dando like en nuestra página. Y pues están pendientes de lo que va a pasar a las 8, porque va a estar nuestro Super DJ con una gran sesión desde las 8 y hasta las 10 de la noche para hacernos muy buena compañía. Y ahí podemos interactuar a través del chat de Facebook también. Así que ahí los espero, no me vayan a fallar. Ayer tuvimos algunos problemas por cortes de energía que hubo en varios puntos de la ciudad. Pero hoy sabemos que el clima va a estar mucho más amable, entonces ahí nos escucharemos para que nos enrumbemos juntos a través de este live en Facebook y sigamos así, en casa, pero en casa con la X, numeral en casa con la X. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación. Vienen las casillas número 7 y la número 6 en la X Top Dance. Viene descendiendo esta canción, muchos describen su sonido como deep funk. Creo que esa es una muy buena descripción de lo que hacen estos chicos, porque utilizan mucho funk y mucho disco de los 70. Es un proyecto que desde el 2009 andan muy activos en el mundo de la música. Trabajaron con Dua Lipa recientemente en Don't Start Now, y los remixes especiales que lanzó Dua Lipa de esta canción. Y están acá con In My Arms, se llaman Purple Disco Machine. Vienen descendiendo del lugar número 6, bajan a esta casilla número 7, perdiendo una posición y acumulando ya 7 semanas con nosotros. Esa es la posición número 7. Y también tendremos la casilla número 6. Allí llega una nueva canción también, recién estrenada apenas hace 8 días. Estábamos mostrando esta canción con Kygo, Sara Larsson y Tyga. Este sueco, Kygo, ha dado su nuevo paso en la música, liberando a través de plataformas musicales y también a través de YouTube, porque ya tiene su videoclip. Esta canción con la que se deja escuchar al lado de Sara Larsson y el rapero Tyga, Like It Is, se llama esto, y está respaldado, como les digo, por un videoclip que a la fecha ya tiene más de 7 millones de vistas, siendo el primer sencillo de su tercera producción, que aún no tiene fecha de publicación. Como otros famosos, lo que hizo fue retirar todas las fotos de sus redes sociales, llamó mucho la atención de sus seguidores, y bueno, todo esto tenía un motivo, y era anunciar el lanzamiento de Like It, que viene a sonar a continuación en la posición número 6. Aquí están entonces las casillas número 7 y número 6 para continuar con nuestro conteo. Así suena la X Top Dance a través de la X96.5. Número 7, la X Top Dance. We'll be right back. 6. La X Top Dance. Maybe you should leave this girl alone. But you walk on, but you die on. Now delete my number from your phone. But you walk on, you gotta go. Line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my. Wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. We be right back tomorrow night. Yeah, it's for life, you know we ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Ya a las 6 de la tarde, 27 minutos, aquí estamos conectados a través de la X96.5, llevando hasta ustedes estas canciones que le dan vida al mundo dance alrededor del mundo. Like It Is era el nombre de esa canción, que suena, la verdad, suena muy bien. Estos señores juntos que nos traen este estreno musical, de hace muy poquito, tiene muy poquito tiempo de ser estrenada esta canción y es nuestra segunda nueva, nuestro segundo nuevo ingreso esta semana a través de nuestro contigo. Like It Is con Kai al lado de Sarah Larson y Tyga. Si les gusta, pues háganmelo saber a través de Twitter. Estamos como arroba la X965 y con el numeral la X Top Dance o numeral en casa con la X. Se pueden reportar conmigo a esta hora. ¿Cómo lo hacen? Pero a través de WhatsApp, por ejemplo. Nuestro querido amigo Henry Rojas, que nos saluda, dice en casa con la X. Hola, Julio César, escuchando el Top Dance. Gracias, Henry. Un abrazo, qué bueno que estés hasta ahora ahí. Conexión con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Por acá desde Los Álamos también nos están saludando. A ver si tengo por acá el nombre registrado de nuestro oyente. No, pero dice desde Los Álamos. Ah, Blacho. Blacho, un abrazo para Blacho. Dice, qué buen tema, qué buena entrada. El anterior me encantó, qué temazo, muy muy bueno. Y dice que la que está sonando, la que acabo de sonar, es más suave, pero que también muy acogedora. Y pues que ahí está, obviamente, disfrutando el sonido de la X96.5 hasta ahora. ¡Qué bueno, qué chévere! Nos gusta mucho saber de ustedes a través de nuestras redes sociales. Vamos a seguir en esta fría tarde en Cali. Le ponemos el calorcito con la música dance que suena alrededor del mundo. Y nos vamos con otras dos canciones que hacen parte de nuestro conteo. Las posiciones número 5 y número 4, que son las que vienen a continuación. Pero antes creo que es tiempo de que ustedes escuchen el primero de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Recomendado, pues bueno, viene justamente de el señor Kygo también. Kygo que sigue demostrando que está más presente que nunca en este año. Ahora se une a Sasha Sloan para este nuevo track. Se llama I'll Wait. Está disponible ya en todas las plataformas digitales. Forma parte de su próximo álbum, que es el tercer álbum de su discografía, Golden Hour, se va a llamar. Ambos ya habían trabajado antes en This Town en el año 2017 para su álbum Stargazing. Esta canción es un poco la continuación de Like It Is, que la acabamos de escuchar, y de Higher Love. ¿Se acuerdan de Higher Love? La que hizo con la voz de Whitney Houston. Bueno, pues dicen que es como un poco la continuación de estas dos canciones. I'll Wait es mi primer recomendado para hoy, y pues aquí se los voy a sonar. Kygo, Sasha Sloan. Y suena así. I'll never forget the songs we used to play. But when I put them on, the feeling never fades out my body. I hope you're thinking of me. There won't be a night, there won't be a place where you don't cross my mind, where I don't see your face in somebody. I hope you're thinking of me. People say we're fools, people say we're dumb, people say we're caught up in temporary love. We don't know what we're doing. They say we're too young, but they don't know a thing about us. I'll wait forever, that's what we said. 16th of September, lying in my bed. I'll wait forever. Primer recomendado que tengo para ustedes hoy aquí en la X96.5. Ahí está, Kygo de nuevo a la carga. Esta canción se llama I'll Wait. Caigo con Sasha Sloan. Ya sabe, puede ser una canción que puede estar entrando próximamente a nuestro conteo. Y eso pues también lo ayudan a decidir ustedes a través de sus votos. Nos cuentan qué tal les parece este primer recomendado hoy en nuestro conteo, la X Top Tens. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. A seguir entonces ahora sí con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a sonar a continuación. Posición número 5 en nuestro conteo, ahí tenemos una canción que desciende del lugar número 3, baja a la casilla número 5 y tiene 25 semanas sonando ya con nosotros. Es la canción que más tiempo lleva con nosotros en nuestro conteo, una canción que es de esas canciones que es retomada de un éxito ya anterior. En el 2008 se dio a conocer esta canción con Jay. Se llama Ride It y ha regresado gracias a DJ Reguard. Desciende del lugar 3 y se ubica en la posición número 5 esta semana. Ride It con DJ Reguard. Posición número 4 para Born to Love. Ellos son Medusa, ya hablábamos de ellos porque abandonaban nuestro conteo con la canción que abandona nuestro conteo, Los Controles, que es. Esa canción le dice adiós, pero ellos siguen siendo parte de nuestro conteo con Born to Love, que es su éxito más reciente, siempre de la mano de El Buen House y al lado de Shells, esta vez quien pone la voz a esta canción. Estable una semana más, en esta la posición número 4, aquí estará sonando Born to Love. Escuchemos entonces estas dos nuevas posiciones en nuestro conteo, casillas número 5 y número 4. Número 5, la X Top Dance. Fill up my heart. was born to love, to feel that touch, gave the whole of my heart. I was born to love, can't get enough, never too much, come fill up my heart. I was born to, I was born to. Éxitos Dance están aquí en la X Top Dance. Llegamos a las 6 de la tarde, 41 minutos en la X96.5. Están escuchando el conteo con los éxitos más importantes del mundo dance, que cada 8 días pues se da cita aquí a las 6 de la tarde en la X96.5. Recuerden que ahora a las 8 de la noche arranca Residente X a través de nuestra frecuencia 96.5 con la programación de fin de semana, los mejores beats electrónicos para que ustedes los disfruten en casita. Y también vamos a estar en Facebook en un live con DJ Danny G. Ojalá nos acompañen por ahí un muy buen rato para que recordemos también mucha de la música que tuvo historia, hizo historia aquí en la ciudad de Cali. DJ Danny G tiene un muy buen recorrido de muchos sitios de rumba en la ciudad. Yo sé que nos tiene preparado un set genial para que traigamos a la memoria muy buena música dance, más de lo que estamos escuchando justamente ahora. Me voy con otro recomendado. Son tres, recuerden. Este es el segundo de ellos en la X96.5. Este es nuestro conteo, la X Top Dance. Aquí va el segundo de mis recomendados para hoy. Este es un nuevo track que nos presenta Don Diablo y Zach Abel. Lleguen con todo, incluso con videoclip oficial. Espero que este nuevo track levante los ánimos un poco en estos tiempos tan difíciles. Esta es una canción que habla sobre los placeres culpables con los que todos nos podemos sentir identificados de algún modo. Estas fueron las declaraciones de Don Diablo al respecto de esta canción que se llama Bad y que explora diferentes sonidos, llevando siempre mucho más lejos las fronteras de su aporte como productor. Bad incluye la voz de Zach Abel, quien ha estado por muchos años en la lista de artistas con los que él ha querido colaborar siempre. Espero poder tocar esta canción en vivo pronto con él, refiriéndose a Zach Abel, cuando por fin nos dejen salir a las calles. Quédense en casa, los quiero, es el mensaje de Don Diablo, y aquí está con nuestro recomendado, el segundo de ellos para hoy. Recomendado en la X Top Dance. You gonna wait until way past midnight just to catch me up when I come home. You stay up to wait for my headlights shine across the window so you know. I should tone it down while I can, but I've been real loud hoping y'all sleep it off. I've been way across town and I've been down, I've been fucking around and I've been caught. I feel bad, bad, bad. Semana con la X Top Dance. Ahí estaba nuestro recomendado, nuestro segundo recomendado para hoy con Zach Abel en la voz, la producción de Don Diablo. La canción se llama Bad. Ya les he presentado dos recomendados, nos resta uno más que vendrá en un ratito. Son tres cada ocho días, les traigo tres novedades musicales del mundo dance para que ustedes me cuenten qué tal les parece. Pueden contarme a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Pueden escribirme, por acá estoy pendiente de ustedes, y también a través de arroba la X965 en Twitter con el numeral la X Top Dance o numeral en casa con la X, como estamos a invitarlos a quedarse con nosotros, por supuesto, disfrutando de nuestra música. Avancemos con dos posiciones más, casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. En la posición número 3 está Topic, este productor alemán, German Tobias Topic, que desde hace algún tiempo goza de muy buena reputación como creador de himnos que rompen las pistas de baile. Su más reciente hit se llama Breaking Me, viene de la mano de A7S en las voces. Es un track que llega vía Universal Music con un sonido bien enigmático, una línea de bajo tremenda y sintetizadores muy dense, una tendencia también un poco tropical house que la hace perfecta para festivales y pistas de baile. Este track viene a ser el sexto sencillo en su discografía y sube de la posición número 5, se ubica en la casilla número 3 esta semana, con una semanita que lleva con nosotros en nuestro conteo y ha tenido un muy buen rendimiento. Topic con Breaking Me. Posición número 2 para Doja Cat. TikTok fue la plataforma que la disparó esta canción, Say So, que ustedes además piden constantemente a través de nuestra programación. Say So con Doja Cat está estable en esta posición, la número 2, y tiene ya 10 semanas con nosotros. Así es que aquí vamos con estas dos nuevas canciones, avanzando en nuestro conteo. Posiciones número 3 y número 2. Número 3. La X Top 10. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. You're falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're

artista, una artista norteamericana, la que ustedes escuchan, ella se llama Doja Cat. Esta canción es Say So, y es la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo de las canciones más importantes del mundo dance. Un artista que comienza a recoger los frutos de todo su trabajo durante muchísimo tiempo. Este parece ser el año de Doja Cat. Es, no solo es rapera, sino que es productora. Es oriunda de Los Ángeles también. Y las primeras creaciones se remontan, creaciones musicales, a SoundCloud. Y por allí luego pasó a YouTube. Luego se convirtió en un éxito en TikTok con su canción Mood, una canción en la que se amplía a Kelly, a Luda Chris, de una manera bastante particular, y que fue como el primer impulso a su carrera a través de la plataforma de YouTube. Esta canción fue su primer contacto con el éxito. Se transformó en un monstruo viral, logrando millones de vistas, además de ser utilizada en muchísimos memes, no solo en YouTube, sino también en Twitter. Y bueno, de ahí vendría ya posteriormente con Juicy su salto a TikTok, que bueno, ya sabemos lo que hace TikTok con los artistas. Ahí está, Stay So con Doja Cat, nuestra casilla número 12 esta semana, aquí en la X96.5. Están escuchando la X Top Dance. Fin de semana con la X Top Dance. De mi último recomendado, el tercer y último recomendado para ustedes hoy. Este es un productor ítalo-brasilero, ustedes lo conocen muy bien, se llama Leandro da Silva. Es una estrella que sigue en ascenso. El año 2017 estuvo lleno de muchísimos viajes por el mundo, con conciertos en lugares como India, Japón, Bélgica, los Países Bajos, Brasil, Hungría también, haciendo parte de festivales importantes como el Federal Music Festival y el Balaton. Sus producciones han sido apoyadas por nombres como los de Oliver Heldens, el propio Don Diablo, que lo escuchábamos ahorita, Martin Garrix, Guetta, Afrojack, Bob Sinclair, bueno, y muchísimos más. Actualmente presenta su propio programa, además, In Da Silva House, su propio programa en la radio italiana, y es fundador de el sello IANR de Black Lizard Records. Aquí está junto a Iván Capello y nos presentan esto que se llama Blow Up The Night, el tercer y último de mis recomendados para hoy en la X96.5. Recomendado en la X Top Dance.